¿Qué tal, Fabián Pérez? Bueno, aprovechamos y arrancamos el programa con lo importante. Ya tenemos en línea telefónica a Daniel Bolasnik. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Qué decís? Buen día. ¿Qué tal, Fabián? Buen día. Bueno, gracias por atendernos. No es normal, ha salido muy pocas veces y quizás te hemos requerido muchas veces. Quizás no, te hemos llamado y te hemos consultado muchas veces. No siempre podés salir al aire y lo entendemos, pero hoy, bueno, muy agradecido de que puedas estar en nuestro programa y que nos puedas contar qué pasó, cómo se resolvió, con el tiempo que vos quieras y de la manera que vos quieras, el fallo por el partido, ¿no?, del básquetbol, que es Olímpico Quilmes, con la protesta que hizo Quilmes, la presentación de Quilmes, una vez finalizado el partido, hace unos días, por aquel doble que fue anotado como triple fuera de tiempo Facundo Giorgi, y es importante de cara a lo que se viene, de cara a lo que dio. Hay una comunicación oficial del Tribunal de Disciplina, el Tribunal del HTD, donde sancionaron con 2 años de suspensión al comisionado técnico Ledesma y al auxiliar Suárez. Y faltaba saber, días después Quilmes hizo una presentación, faltaba saber cuál era la respuesta del Tribunal de Disciplina después de haber juntado todas las pruebas a este pedido de Quilmes para saber cómo avanza la competencia. Hoy por hoy el playoff es Atenas Olímpico de la Banda, y si se llegaba a dar marcha atrás, en caso de que se dé, todavía no me lo confirmaste, hay que cambiar no solamente ese playoff, sino también hay que avisarle, por ejemplo, a Peñarol de Mar del Plata, que no estaría entrando en la postemporada y se quedaría fuera, dado que los empates lo perjudican, y quedaría 18. Bueno, de todo esto, con el tiempo que quieras y con la cronología que quieras, podés contarnos qué pasó. Bueno, mira, Fabián, la situación es esta. El tribunal emitió un fallo que ya está publicado en el boletín 141 de resoluciones del tribunal. El tribunal hace un análisis de toda la cuestión fáctica, de lo que establece la regla FIBA vigente y de lo que es su propia reglamentación y la reglamentación de la temporada 2017-2018 de la Liga Nacional. Cuando se pueda ver el fallo publicado, van a advertir que el tribunal hizo un doble análisis. En primer lugar, analizó los requisitos formales, es decir, la nota de Quilmes pidiendo que se le concedan los puntos del partido. ¿Es ajustada la reglamentación? Para el tribunal no es ajustada la reglamentación. Y esto se sustenta en lo que establece las reglas generales, en el artículo 4.4, y en el código de procedimientos del tribunal. ¿Qué significa esto? Que hay que cumplir fechas, aranceles, formas de presentación y demás cosas que sustenten la protesta de un partido. Como es de público y de público conocimiento, lo hemos escuchado en este programa, lo hemos visto en las redes sociales, hubo en primer término un correo electrónico al tribunal y después, tal como dice la reglamentación, recién el 27 de abril hubo una presentación formal firmada por las autoridades estatutarias del club. Si nos dejáramos llevar por lo que dice la normativa, y sobre todo teniendo en cuenta lo que dice el artículo 131 del Código de Procedimientos del Tribunal, que establece la aplicación supletoria de las normas procesales en materia penal de la justicia nacional, el incumplimiento de requisitos formales hubiera llevado a que el tribunal no se hubiera excedido por el fondo del asunto. Hubiera rechazado la nota, hubiera dicho que no se cumplieron los requisitos formales, eso lo hace la Corte Suprema de Justicia, con la acordada 4-2007, si vos no la cumplís, por más que tengas razón, el tribunal te dice no cumple con los requisitos formales de admisibilidad, rechaza. Bueno, acá el tribunal entendió que la cuestión era muy importante y vamos a la segunda parte del fallo, se expide sobre la cuestión de fondo. Para hacerlo sintético, después cualquier cosa ampliaremos, el tribunal resolvió desestimar la pretensión de Quino. ¿Y en qué lo sustentó? En los artículos 45 y 46 de la regla FIBA vigente, versión 2017. Para hacerla sintética la cuestión, el tribunal lo que entiende a la luz de las reglas FIBA es que el capitán de Quilmes o el cuerpo técnico, pero en realidad el capitán de Quilmes, debió protestar la cuestión antes de que se firmara la planilla de juego, el final del juego. Establecen claramente los artículos 46.11 y 46.12 de la regla FIBA vigente que el único que puede modificar el resultado del partido es el árbitro principal, el crew chief, que dice la FIBA. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa, Fabián? Si existió una anomalía y fue detectado, porque de hecho, dentro del expediente declararon los árbitros, el árbitro Descano y el segundo árbitro, creo un segundo porque no me acuerdo el nombre, Zanabone, la chica que había debutado esa noche. Exacto. Pero ninguno, ni el primer árbitro, que es el principal responsable, ni el segundo árbitro, a quien en primer término el auxiliar de Quilmes le plantea la inquietud, ellos declaran que nunca Quilmes protestó en la planilla. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La regla FIBA es clara. La regla FIBA dice que cualquier anomalía que alguno de los clubes quiera plantear, se tiene que plantear en la planilla. Y que es el árbitro principal, el primer árbitro, es decir, Lescano, quien tiene la facultad. Es más, el 46.12 de la regla FIBA dice que el árbitro principal incluso puede usar el video REF, que en el caso de Olímpico tenía acceso al video REF para hacer alguna modificación. De hecho, se vio en la afirmación que hubo unos segundos donde Lescano va a ver la afirmación del video REF y le da unos segundos más que había un error en el reloj. Entonces, y vuelvo a hacer hincapié, cualquier tipo de protesta, como dice la regla FIBA, tenía que haberse hecho antes de la firma de la planilla y eso no se hizo. Por otro lado, las reglas FIBA actuales, vigentes, son claras. El único que puede modificar el resultado del juego es el árbitro principal. Y una vez que se cerró la planilla, se terminó el resultado del juego. Quilmes, en su presentación, sostuvo una jurisprudencia de un fallo de la Confederación Argentina de Básquetbol. Las reglas FIBA son diferentes al año 1986. El tribunal consiguió el fallo de la Confederación, consiguió a través de internet las reglas FIBA de 1986 e hizo el estudio con las reglas vigentes y falló en consecuencia. Entonces, de acuerdo a las reglas vigentes, corresponde rechazar el planteo del Tuquín, confirmar el resultado del partido y dar por terminada la cuestión. Es más, se hizo un análisis de la jurisprudencia del VAR, el Basketball Arbitral Tribunal. No hay un solo caso que se hubiera planteado en este tema. Se analizaron fallos internacionales de otros tribunales, como es el caso. No hay un solo fallo donde se haya modificado el resultado de un partido en un tribunal. En base a todo esto y a las cuestiones que he estado comentando, Fabián, es que el tribunal decidió, por unanimidad, fallar lo que te acabo de comentar. Desestimar. Esto fue de forma unánime. Unánime. En primer lugar, o sea, no importa el lugar, digo, entre otras cosas, por lo que dijiste, Daniel, estamos hablando con el doctor Daniel Bolagnik, estoy bien con el cargo, ¿no? Coordinador del Tribunal de Disciplina. Soy el asesor legal de la Asociación de Clubes y dentro de mis funciones es ser el nexo entre las afiliadas y el tribunal. Está perfecto, bueno. Entre otras cosas, la presentación no tenía los requisitos formales que habitualmente tiene el reglamento. Exacto, pero eso no fue obstáculo para que el tribunal se expidiera, de hecho, en otros expedientes que también han sido públicos, el tribunal ha sido bastante flexible, porque entiende que los temas de fondo deben quedar resueltos y claros, fundamentalmente por respeto a la persona o a la afiliada que hace el planteo. Que no se quede con que simplemente el tribunal no lo quiso tratar. Más allá de que tendría la potestad, el tribunal resuelve todas las cuestiones que se le plantean. Está muy bien. Ahora bien, yo soy de... Me pongo el abogado del diablo, si es que me puedo poner abogado porque no entiendo nada, pero... Me pongo del lado de Quilmes y te pregunto, independientemente del resultado, ¿el resultado es justo? Acá Fabián no pasa por una cuestión de justicia. Acá se disputó un partido de básquetbol, acá se disputó un partido de básquetbol, estoy en un lugar público, por eso, Fabián, disculpa. Acá se disfrutó un partido de básquetbol, esto fue una incidencia de juego, la mesa de control, el comisionado técnico, de acuerdo al artículo 45 de la regla FIBA, forman parte de todo el control del partido, y si bien hubo un error grave de parte del comisionado técnico, de parte del señor Suárez, que el tribunal actuó de oficio y sancionó como entendió que tenía que sancionar, y habla muy bien de las dos personas porque ninguna interpuso un recurso de apelación, o sea que las personas consintieron la resolución, o sea, aceptaron que se equivocaron. Pero son cuestiones que hacen al juego en sí. Si yo hago un paralelismo con otros deportes, ¿cuántas veces en un partido de fútbol no se sancionó un penal y entonces salió campeón en un equipo y el otro fue perjudicado? ¿O fue mal incluido un jugador? ¿O hubo un incidente y sí, se apliqué una sanción? Pero el resultado no se cambió. Nunca se cambia un resultado en ningún deporte. Más cuando las reglas, FIBA, que eso va a quien les interesa, no sé si es el VAR, son contundentes. Los resultados... No me ha determinado el encuentro, y sin haber efectuado la protesta, y sin haber sido el árbitro principal, el único autorizado para modificar el resultado, no se puede modificar. Claro. No se puede, no es que no se quiere, no se puede. Esta es la normativa de la entidad madre, no es una cuestión de la asociación de clubes. Esto no pasa por la asociación de clubes. Nosotros, como asociación de clubes, tenemos una reglamentación para la temporada que establece todas las cuestiones. Tenemos un código de penas de la Confederación Argentina de Básquetbol. Tenemos una nueva ley de doping. Tenemos un código de ética. Y tenemos las normas FIBA. Y nosotros no podemos apartarnos de esa reglamentación. Entonces, desde el punto de vista del tribunal, yo hablo nosotros como asociación de clubes, y hablo nosotros como mi carácter de coordinador del tribunal con las afiliadas. El tribunal se circunscribió a la normativa. A veces los fallos le parecen simpáticos a algunos y a otros no tanto. Pero uno trata, mejor dicho, uno aplica la normativa. El derecho es una ciencia social, el derecho es una ciencia, es una disciplina donde todo es opinable. No es una ciencia exacta como la química o la física. Y lo que es la visión de un juez, no por el tribunal, sino de un juez de la justicia ordinaria, tal vez otro juez tiene otra situación, hay tribunales de alzada y está el máximo tribunal de ordenamiento. En el básquet, el máximo tribunal de ordenamiento es el BAT. El BAT no emitió nunca un fallo que ordenara volver a disputar un partido. Esto se puede ver en la página de FIBA, esto no es algo que es una cuestión. Cualquiera que se meta en la página de FIBA, FIBA.com, puede analizarlo. Incluso hay por país, por región, por materia. Entonces, se trabajó a conciencia con todos los elementos que uno disponía para tomar una resolución. Se vieron los videos, se actuó de oficio, declararon los árbitros. Tal vez hay cuestiones que no son públicas porque son discreciones del tribunal. Claro. Que haya declarado el comisionado técnico, que haya puesto toda la mesa de control, haya tenido que presentar un descargo ante el tribunal, declararon los árbitros, subsidió la tecnología, todas cuestiones que están contempladas dentro de las reglas FIBA. Por eso hago tanto hincapié, artículo 45 y 46, que es un poco lo que habla la función de la mesa de control, del comisionado y del árbitro principal. Y todas las potestades que tiene durante el juego. Aún finalizado el juego hasta el momento de firmar la planilla. Entonces, claro. Acá el único que tenía la facultad de cambiar, o tiene la facultad de cambiar, en el juego el resultado, es el árbitro jefe, eso está claro. Eso es una norma FIBA. Lescano. Claro, Lescano. Terminado el segundo, no me acuerdo si fue el segundo o el tercer alargue, creo que fue el tercer alargue, llega al vestuario, llega el capitán de Quilmes, dice, ¿sabe qué? Nosotros en esta jugada tenemos una duda. Lescano tenía la potestad de, quiero ver el video red, quiero ver el stream y quiero ver la filmación, y si ve la anomalía puede tomar una decisión, o si Lescano le decía al capitán, mire, yo no quiero, no voy a ver nada, el capitán le dijo, señor, yo firmo la planilla en desconformidad y planteo esta protesta. Exactamente, como se llama, bajo protesta. Yo protesto tal situación. Claro. Daniel, pero la gente de Quilmes, y más precisamente los jugadores, dicen que se quejaron con el trío arbitral, incluso los asistentes, antes de firmar la planilla. Lamentablemente, lo único que sirve es lo que está en el documento. Eso dice las normas FIBA. Claro. Si hubiera quedado escrito en el documento, estaríamos hablando de otra cosa y tal vez la resolución hubiera sido otra. Esto es lo que quiero que quede claro. El tribunal resuelve sobre los hechos concretos que tiene a la vista. Por eso citó a declarar, por eso vio la planilla de juego, por eso vio el video, y sobre hechos concretos resuelve. Esto pasa en cualquier ordenamiento, un tribunal deportivo, un tribunal de justicia ordinaria. El tribunal, como un juez ordinario, es un tercero ajeno a la situación, que tiene bajo su consideración los elementos que llevan en un litigio. Claro. Entonces, la realidad, Fabián, es esta. Si se hubiera cumplido la reglamentación, tal vez el tribunal podía haber tenido en cuenta otras situaciones y llegar a otra decisión, o no, porque también la planilla podía haber estado firmada bajo protesto y el tribunal decir, bueno, sí, está bien, pero nosotros, por más que esté protestado, no tenemos nuevos elementos para poder dar razón. Pero ya estamos hablando de situaciones que no se dieron. El hecho concreto es, a la luz de la normativa, a la luz de las reglas FIBA vigentes, el tribunal falla con los elementos que tiene a disposición. Se hizo una investigación. Se agotó toda la prueba, porque realmente la situación es compleja y se está decidiendo sobre proyectos deportivos de varias instituciones, no solamente de Quilmes, sino como tú bien lo explicabas al principio, antes que yo empezara a hablar, hay otros clubes también involucrados en la decisión que el tribunal tomó. Entonces, realmente, desde el tribunal se hizo un trabajo consensuado, se analizó todo y se llegó a esta resolución. Perfecto, Dani. Te agradecemos muchísimo el contacto, quedó clarísimo, y te agradecemos que sabemos que estás en el medio lugar público y paraste para atendernos, ¿eh? Bueno, Fabián, muchas gracias y como siempre a disposición. Daniel Bonarnik, asesor legal de la Asociación de Clubes, coordinador del Tribunal de Disciplina, nos contó.